Virgen del Coral. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena y perderme en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti.